Curiosidades para curiosos. Muy buenas tardes. Ya comenzamos nuestra sección Curiosidades para curiosos y lo hacemos con música. Es Haila, Amor dos veces. Vacía. Sabes que yo presentía que algo estaba pasando y tú a mí no me lo decías. Voy a rehacer mi vida para curar todas las heridas que le has hecho a mi corazón con tus mentiras, siempre jugando con todas las cosas que me prometiste y de las noches que dijiste amarme. Ninguna cumpliste. Sigo esperando por ti como un niño que añora un juguete como regalías. Yo no sé, yo no sé, yo no sé si esperar por ti. Amor, amor, como en la vida tiene su final. Amor, amor, sé que contigo ya no puedo estar. Amor, amor, no tengo fuerzas para contigo. Amor, amor, aquí en mi alma tienes tu lugar. Solo quedará el recuerdo de una linda melodía que invadía mi alma, me llenó de fantasías. Todo se lo lleva el viento y mi alegría se volvió silencio. Reinaba la soledad junto al olvido, siempre jugando con todas las cosas que me prometiste. Y de las noches que dijiste amarme, ninguna cumpliste. Sigo esperando por ti como un niño que añora un juguete como regalía. Yo no sé, yo no sé, yo no sé si esperar por ti. Amor, amor, todo en la vida tiene su final. Amor, amor, sé que contigo ya no puedo estar. Amor, amor, no tengo fuerzas para continuar. Amor, amor, aquí en mi alma tienes tú. Para las curiosidades. ¿Sabías que muchos inventos y descubrimientos útiles al hombre han tenido su fuente de inspiración en los animales y las plantas, y que su aplicación en distintos aspectos de la vida humana ha permitido su modernización y elevado su comodidad y practicismo? Pues hoy te comentaré sobre algunos ejemplos. Las largas patas de los mosquitos les permiten estabilizar sus cuerpos sin que el viento los derribe. Grúas pesadas, máquinas de construcción y motoescaleras utilizan también este tipo de patas para lograr su estabilidad. El cuerpo de los peces y las alas de las mariposas están cubiertos de escamas que los protegen y les dan resistencia. De la misma forma, se construyen los techos de tejas. Las membranas interdigitales de las aves acuáticas sirvieron de referencia para hacer las aletas que se usan para bucear. Plantas como los rosales tienen poderosas espinas protectoras que sirvieron de modelo a la fabricación del alambre de púas. Algunas plantas acuáticas poseen vejigas natatorias que les permiten flotar sobre la superficie del agua. A imitación de ellas, se han fabricado los flotadores que los niños pequeños usan en los brazos cuando aún no saben nadar. Los murciélagos emiten sonidos muy intensos que les permiten orientarse y volar sin peligro en la oscuridad. El funcionamiento del radar se basa en el mismo principio. A menudo, los insectos tienen que defenderse, agarrar, remover la tierra, mover o empujar materiales o alimentos. A imitación de estas útiles mordazas han sido construidas las cucharas de las distintas excavadoras y maquinarias. Algunas conchas de caracol pueden haber sido el modelo para las escaleras en espiral. El macho del escarabajo buceador posee ventosas en las patas delanteras que le permiten sujetarse al juntarse con la hembra. Objetos que las imitan se emplean para colgar una toalla, un pañito de cocina, entre otros. En fin, la naturaleza es infinita y asombrosa. Obsérvala con cuidado y amor y seguro aprenderás mucho de ella. Disfrutemos ahora de más música. Es el grupo 24 Horas. El tema, Ahora sí tengo la llave. Ahora sí tengo la llave. Según me han mirado, tus ojos me han dado la luz que no ha dado candil. Tú me has condenado a cielo estrellado y a sueño profundo y feliz. El mundo he rodado de frente y de lado hasta que te encontré. Chiquitita cámara que me echa huilongo. Ahora sí tengo la llave. Que me pone en pirar en pleno apagón y se me encienden los focos. Ahora sí tengo la llave. Y es que a mí me gusta y me gusta cantidad que me vuelve loco. Ahora sí tengo la llave. No me voy a curar este rapto de amor si no es en su manicomio. Vámonos de roca que hay matrimonio. Que ahora sí tengo la llave. Que ahora sí tengo la llave. Ahora sí tengo la llave. Que ahora sí tengo la llave. Ahora sí tengo la llave. Que ahora sí tengo la llave. Ahora sí tengo la llave. Que ahora sí tengo la llave. Ahora sí tengo la llave. Que ahora sí tengo la llave. En nuestra sección Curiosidades para Curiosos, le traemos una historia titulada Iolé. Te voy a contar la historia del baile español, es decir, de las danzas tradicionales de España. Sus orígenes son antiquísimos. Sus primeras manifestaciones provienen de los bailes de entretenimiento a los reyes árabes, de bailes gitanos, africanos y de danzas teatrales españolas, allá por la Edad Media. En el siglo XVI, estas danzas cortesanas se difundieron por el pueblo y se hicieron populares en obras de teatro, en espectáculos campesinos. Con el tiempo, se combinaron con otras, se perfeccionaron las técnicas de los movimientos y se creó un estilo propio. Poco a poco, este estilo de baile se coló en los salones de los ricos y terminó sustituyendo a las danzas francesas e italianas de moda. Así, el baile español se hizo famoso en las escuelas de danza y en los salones de baile de todo el mundo. La danza española se divide en cuatro grandes grupos. Las danzas regionales como la jota, la sevillana, el fandango, el flamenco. La escuela bolera o danza, clásica española y la danza española neoclásica. Todas con características y estilos propios. A principios del siglo XX empieza a resurgir este tipo de danza gracias a la bailarina española de origen argentino Antonia Mercé, la argentina, quien tomó de las raíces del flamenco, el folclore y la escuela bolera. Ella fue la primera en bailar la música de los grandes compositores españoles Enrique Granados e Isaac Albéniz. Por hoy es todo, pero seguro nos volveremos a encontrar el próximo lunes. Nos vamos ahora con la música de Juan Luis Guerra, Como yo. Buenas tardes. Como yo, te quiero como yo, te anhelo si no estás aquí, yo no soy feliz, ay no, no. Como lágrimas de un pino verde si no estás a mi lado. Besos. Los besos que me dio tu boca me los como a diario. Te busco en el ginkgo biloba de mis vitaminas. Te he buscado hasta en la sopa que dejé en la cocina. Mira, yo he visto a Plácido Domingo cantar en Rigoletto, de Beethoven, Fidelio y las nueve sinfonías, los conciertos Brandenburgo y un coro moscovita. Pero nada se compara con tu cara bonita como yo. Te quiero como yo, te anhelo si no estás aquí. Yo no sé vivir como yo. Te quiero como yo, te anhelo si no estás aquí. Yo no soy feliz, ay no, no. Mira, he visto los agapantos de Monet en el MoMA. Y he visto exhibir las obras de Van Gogh y de Picasso, el foliage de Cézanne y la Mona Lisa. Pero nada se compara con tu cara bonita como yo. Te quiero como yo, te anhelo si no estás aquí. Yo no sé vivir como yo. Te quiero como yo, te anhelo si no estás aquí. Curiosidades para curiosos.